Congregación de la Fe, que se promulgó el 6 de agosto del año pasado, sobre la teología de la liberación. Es un documento que, recordaréis, se dio noticia por la prensa y mal dado, ¿no? Hay muchos comentarios parciales. Y yo lo que voy a hacer es una lectura de algunos textos siguiendo toda la estructura del documento, ¿no? Que es la manera de entrar en él. El que quiera trabajarlo, pues tendrá una introducción para una lectura directa, ¿no? Creo que en cristiandad se tendría que hacer algún número monográfico sobre esta cuestión de la teología de la liberación, un poco a fondo, ¿no? Yo he estudiado algunos textos de los autores desviados de la teología de la liberación, pero no voy a referirme directamente a ellos más que con alusiones, sino que voy a hacer una lectura del documento romano. Esta instrucción de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe se titula sobre algunos aspectos de la teología de la liberación. Advierte enseguida que no va a tratar el tema teológico de la liberación del hombre, la liberación humana en todos sus sentidos legítimos. Liberación contra cualquier tiranía, contra cualquier injusticia, contra cualquier opresión, es un tema que puede y debe ser estudiado por la teología. La teología puede y debe estudiar todas las cuestiones de orden natural y cultural, histórico y práctico, todas las cuestiones desde el punto de vista de la salvación y de Dios. Pero, aunque anuncia que la Congregación para la Doctrina de la Fe quiere hacer un documento sistemático sobre el tema de la liberación, en todos sus sentidos, dice que este documento no es el documento sistemático sobre el tema de la liberación, sino es un documento motivado por una urgencia de vigilancia, de advertencia, de graves desviaciones que se han producido en torno a ese tema llamado de la teología de la liberación. Para situar esto, es notable lo que dice un artículo editorial de primera página del Observatorio Romano, una edición en lengua española, del 9 de septiembre. El documento es del 6 de agosto y lleva la fecha de la fiesta de la transfiguración del Señor. Dice el Observatorio Romano, en su edición castellana, dice, han dado origen a este movimiento, con los términos teología de liberación, se designa un movimiento teológico y pastoral que partiendo de América Latina se extiende en largos sectores de la Iglesia. Dice, han dado origen a este movimiento algunos teólogos que han puesto en circulación un conjunto de ideas ruinosas para la fe. Esta es la razón que hace necesaria una clarificación por parte del magisterio. O sea, la intención de este documento es una clarificación doctrinal al servicio de la fe y para evitar que este movimiento que ha tomado el nombre de teología de liberación, tal como en concreto se está presentando ahora, está trayendo una serie de ideas y de prácticas litúrgicas y pastorales gravemente ruinosas para la fe cristiana. El documento es un documento de advertencia, de vigilancia y de aclaración de algunos puntos. La instrucción tiene la siguiente estructura. Después de una introducción, tiene 10 partes de tipo doctrinal y una que se llama orientaciones, que da una serie de directivas de tipo pastoral a los obispos y a los superiores eclesiásticos. Las 10 partes doctrinales, las 5 primeras, diríamos, son más, diríamos, un estado de la cuestión, un centrar el tema, señalando qué lugar. Por tanto, las primeras, que centran la cuestión y evitan que se presente de una forma calumniosa el tema, como si dijéramos la Iglesia no quiere oír hablar nada de justicia social o abandonado toda preocupación por los pueblos, etc., ¿no? Para evitar esto también se dan una serie de advertencias de tipo doctrinal, ¿no? Yo, dentro de la brevedad de esta conferencia, porque me parece más útil, sin perjuicio de, no sé, después ya hablaremos los que tengan que organizar las conferencias sucesivas, qué temas se van a tratar ulteriormente, ¿no? El tema, como veréis, llama a una serie de cosas sobre la situación actual de la teología posconciliar y de la situación, también estas cuestiones que suscitó ahora en las declaraciones de Ratzinger sobre la situación de hoy y el anuncio del sínodo, etc. Esto lo veríamos en otra ocasión, si conviene seguir tratando. Yo, en principio, me propongo tratar hoy completo el tema de la instrucción, porque aunque esto me obliga a un cierto resumen, pero en fin, creo que se pueden, en tres cuartos de hora o así, centrar en los temas, en los párrafos esenciales, y señalando la estructura del documento, y me parece más útil verlo en su totalidad, con estas dos partes, más doctrinal y más de advertencia de errores, ¿verdad? La introducción comienza afirmando que el Evangelio de Cristo es un mensaje de libertad y una fuerza de liberación, y que en la teología contemporánea se va prestando cada vez más atención a esta dimensión del tema, también en los aspectos, diríamos, de tipo social. La introducción advierte, ya en su tercer párrafo, después de decir en el segundo, que la liberación que anuncia el Evangelio es ante todo y principalmente liberación de la esclavitud radical del pecado, que tiene por fin y término la libertad de los hijos de Dios, don de la gracia. En el párrafo tercero explica el motivo del documento. Ante la urgencia de los problemas, algunos se sienten tentados a poner el acento en los problemas humanos, la urgencia de problemas humanos. Algunos se sienten tentados a poner el acento de modo unilateral sobre la liberación de las esclavitudes de orden terrenal y temporal. De tal manera que parece hacen pasar a un segundo plano la liberación del pecado. Por ello no se le atribuye prácticamente la importancia primaria que es propia. Aquí, como vemos, habla del ambiente que se está generalizando, ¿no? Hay gente que prácticamente atiende más a lo temporal, se olvidan del pecado personal y de la redención y de la gracia, etc. Esto, dicho así, se refiere a una situación, como dice el documento, confusa y ambigua. Y el documento, evidentemente, está hecho para orientar a desorientados, ¿eh?, para señalar directivas que puedan señalar actitudes unitarias a las conferencias episcopales, especialmente latinoamericanas, pero ya iremos viendo cómo enseguida el documento, ya en la introducción, no va a tratar simplemente de desorientaciones prácticas que se difunden, sino va a tratar de las motivaciones, de los causantes teológicos de estas desviaciones. Por eso dice enseguida, la congregación no se propone tratar aquí el vasto tema de la libertad cristiana y de la liberación. Lo hará en un documento posterior. La presente instrucción tiene un fin más preciso y limitado. Este es el fin de la instrucción. Un fin preciso y concreto. Atraer la atención de los pastores, de los teólogos y de todos los fieles sobre las desviaciones y los riesgos de desviación, ruinosos para la fe y para la vida cristiana, que implican ciertas formas de teología de la liberación que recurren de modo insuficientemente crítico a conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista. Aquí por primera vez se alude a uno de los dos factores esenciales de la desviación, de las corrientes desviadas de la teología de la liberación. Después veremos cuál es el otro factor. Después de esa introducción, los partes, diríamos, de tipo doctrinal, positivo, diríamos, no directamente de denuncia o de condenación de los errores, se titulan la aspiración de los pueblos a la justicia y a la libertad, las expresiones de esta aspiración, la liberación como tema cristiano, los fundamentos bíblicos de la liberación como tema cristiano y la voz del magisterio eclesiástico. Ya digo, quiero tratarlo todo en una conferencia. Y como que la finalidad del documento es más de advertencia y de condenación, la finalidad del documento, que es sistematización, voy a dedicar mayor atención a las cinco partes que seguirán después. Ahora estas las voy a describir para que se vea cómo se plantea, cómo se sitúa el tema de la advertencia sobre las desviaciones. Dice que es un signo de nuestros tiempos que todos los pueblos aspiran a una liberación y a un establecimiento de una sociedad justa. Dice que esta aspiración de los pueblos a la libertad y a la justicia tiene un origen evangélico. Es decir, no solo está puesto en el corazón del hombre el anhelo de estos bienes, como tales bienes, sino que además hay un llamamiento sobrenatural a esto, ¿no? Habla de la desigualdad de las clases sociales, que escandaliza a los hombres, las injusticias en la distribución de los bienes de la tierra, las carreras, la falta de paz en el mundo, la carrera de armamentos, etcétera, etcétera. La sede apostólica, en la línea del Concilio Vaticano II, así como las conferencias episcopales, no han dejado de denunciar el escándalo que constituye la gigantesca carrera de armamentos, que junto a las amenazas contra la paz, acapara sumas enormes, de las cuales una parte solamente bastaría para responder a las necesidades más urgentes de las poblaciones privadas de lo necesario. Bien, ya digo, no voy a describir con detalle esto, porque es obvio, es una reiteración de las múltiples intervenciones de la Iglesia, después están mencionadas en el capítulo quinto, en favor de una actitud de justicia y de paz en el mundo. El párrafo segundo habla de las expresiones de esta aspiración de los hombres. Y aquí comienza ya a dar alguna advertencia más concreta. La aspiración a la justicia y al reconocimiento efectivo de la dignidad de cada ser humano requiere, como toda aspiración profunda, ser iluminada y guiada. Se debe ejercer el discernimiento de las expresiones teóricas y prácticas de esta aspiración. Hay una serie de actitudes que pretenden expresar estos anhelos de paz y justicia. Pues son numerosos los movimientos políticos y sociales que se presentan como portavoces auténticos de la aspiración de los pobres y como capacitados, también por el recurso a los medios violentos, a realizar cambios radicales que pondrán fin a la opresión y la miseria del pueblo. De este modo, la aspiración a la justicia se encuentra acaparada por ideologías que ocultan o pervierten el sentido de la misma, proponiendo a la lucha de los pueblos para su liberación fines opuestos a la verdadera finalidad de la vida humana, predicando caminos de acción que implican el recurso sistemático a la violencia, contrarios a una ética respetuosa con las personas. La interpretación de los signos de los tiempos a la luz del Evangelio exige, pues, que se descubra el sentido de la aspiración profunda de los pueblos a la justicia, pero igualmente que se examine con un discernimiento crítico las expresiones teóricas y prácticas que son datos de esta aspiración. Después de estos dos temas, la aspiración de los pueblos y la existencia de expresiones que pretenden expresar estas aspiraciones, pretenden acaparar, monopolizar estas aspiraciones con medios violentos y con finalidades opuestas a la dignidad humana, el tema tercero dice que la liberación es un tema cristiano. Tomada en sí misma, la aspiración a la liberación no puede dejar de encontrar un eco amplio y fraternal en el corazón y en el espíritu de los cristianos. Así, en consonancia con esta aspiración, ha nacido el movimiento teológico y pastoral conocido con el nombre de Teología de la Liberación. En primer lugar, en los países de la América Latina. El tema, el término Teología de la Liberación, ha cogido tanta prestigio, ha tenido tanta sugerencia, y es muy bonito el lenguaje, que no solo autores desviados lo han utilizado, ¿no? Gente, el presidente de la conferencia episcopal, cardenal López, Alfonso López Trujillo, yo le conocí en el Instituto Internacional del Corazón de Jesús, le he tratado varias veces, es un hombre muy devoto del Corazón de Jesús y muy ortodoxo, y un adversario consciente y decidido de las desviaciones, escribió un libro titulado Teología Liberadora en América Latina. Este libro no cae en absoluto bajo condenación, es un estudio, teología liberadora en América Latina. También se ocupa de las desviaciones, pero trata el tema en general desde un punto de vista sistemático. Y es ortodoxo. Es ortodoxo. Poco polémico, procura ser poco polémico, porque yo lo notaba en algunas reuniones, sentimentalmente, sacerdotes, buenas personas, pues el tema les, en principio les seduce, ¿no? El tema les encanta, ¿no? Y les lo consideran como una gloria de la Iglesia latinoamericana el haber suscitado en la teología esta reflexión sobre la liberación de los pueblos, ¿no? Yo he visto algún sacerdote en Toulouse el año 82 que estaba, se notaba cómo hablaba, esperando la conferencia del CELAM de Puebla como una explosión de teología de liberación, ¿verdad? En un sentido así genérico y sin muchas precisiones. Y a mí me parecía un buen sacerdote y un hombre fervoroso. Estaba en un congreso internacional del Corazón de Jesús. Y no obstante, me parecía que andaba un poquito desorientado. Este hombre después le vi en Madrid, en una reunión del Instituto del Corazón de Jesús, y precisamente mantuvo un diálogo con López Trujillo, muy interesante, y este hombre estaba ahora mucho más maduro, había visto las cosas desviadas, las precisaba mucho mejor, ya no veía globalmente el tema de la liberación como una cosa excelente en que no hubiese riesgo, ¿verdad? Había visto ya la corriente que podía ser sana y la corriente desviada, lo había visto, y es que era un hombre ortodoxo y sano. O sea que gente, algunos reaccionan en un sentido positivo y abierto al magisterio y a la fidelidad. Todo depende de que tengan fe viva. Porque, aunque el tema materialmente se plantea sobre esta cuestión de la libertad y la justicia y los pueblos pobres y los tercer mundo y los pueblos coloniales y oprimidos por el capitalismo y todo el imperialismo y el colonialismo y todo eso, pero el problema que trata esta instrucción, que no es la teología de liberación en abstracto, sino las desviaciones, es un gravísimo problema de fe, como advierte reiteradamente y veremos enseguida. Claro, entonces es natural que la gente que el tema de la liberación y el anhelo de América Latina de una maduración cultural y una emancipación política y económica frente al mundo capitalista americano, etc., les seduce humanamente, ¿no? No obstante, si son cristianos y son devotos de la Virgen y son devotos de Cristo, del Corazón de Jesús y tienen fe en la vida eterna, acaban viendo el riesgo que se ha metido a través de estos doble raíz que enseguida veremos. El tema de la liberación, dice el tema tercero que estaba diciendo, es un tema cristiano. La expresión teología de liberación tomada en sí misma es una expresión plenamente válida. Designa una reflexión teológica centrada sobre el tema bíblico de la liberación y de la libertad, sobre la urgencia de sus incidencias prácticas. El encuentro de la aspiración a la liberación y de las teologías de la liberación no es pues fortuito. La significación de este encuentro no puede ser comprendida correctamente sino a la luz de la especificidad del mensaje de la revelación auténticamente interpretado por el magisterio de la Iglesia. Después viene un capítulo cuarto, precioso, que es muy largo y es tan capital que no me puedo entretener en él porque daría lugar a una conferencia entera, ¿no? Son los fundamentos bíblicos de que sea legítimo y válido el estudio teológico de la liberación humana, también en este sentido. Hay muchísimas cosas a decir aquí. Hay una alusión al Éxodo, aquello que en la teología y en la Biblia y en la fe es el tipo de nuestra redención, es la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, ¿no? Otra cosa evidentemente central en la historia sagrada es la liberación de Babilonia del pueblo de Israel, ¿eh? Que de lo cual se ocupan los profetas continuamente. De modo que aquí alude al Éxodo, alude a los profetas y alude a las bienaventuranzas. Y aquí dice una cosa muy importante, ¿no? Que es el elogio bíblico del pobre, ¿no? Del pobre. Después da una advertencia formidable sobre esta cuestión, ¿eh? La pobreza por el reino es magnificada. En la figura del pobre somos llevados a reconocer la imagen y como la presencia misteriosa del Hijo de Dios, que se ha hecho pobre por amor hacia nosotros. Tal es el fundamento de las palabras inagotables de Jesús sobre el juicio. Nuestro Señor es solidario con toda miseria. Toda miseria está cargada por su presencia. El juicio sobre el haber visitado a los enfermos y haber dado pan a los hambrientos, etc. Juicio final. Las exigencias de la justicia y la misericordia ya anunciadas en el Antiguo Testamento se profundizan hasta el punto de revestir en el Nuevo Testamento una significación nueva. Los que sufren, o los que están, los que sufren, o están perseguidos, son identificados con Cristo. La perfección que Jesús pide a sus discípulos consiste en el deber de ser misericordioso, como vuestro Padre es misericordioso. Habla de la vocación cristiana del amor fraterno y a la misericordia. Los ricos son severamente llamados a su deber. San Pablo subraya el vínculo que existe entre la participación en el sacramento del amor y el compartir con el hermano que está en necesidad. Bien. Esto es muy rico y hay una serie de referencias bíblicas espléndidas. Yo aquí voy a cortar un momento la lectura para decir una cosa con toda franqueza. Tengo aquí los cuatro volúmenes del padre Rovira, ¿no? De Regno Christi in Terris Consumato, ¿no? Este jesuita, mártir de la fe, pariente carnal del padre Orlandis, como sabéis. Valenciano él, pero por parte materna, pues sobrino de Padre Orlandis. En esta obra espléndida, inédita, hay una tesis, según su teología de la consumación del reino, que dice así: Cristo Señor, cuando venga, liberará de la opresión del anticristo a sus fieles pobres y humildes y vindicará la sangre de los santos. Y entonces va una serie de citas: no juzgará según la visión de los ojos ni según lo que oyen los oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad en favor de los mansos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca y destruirá al impío con el espíritu de sus labios. Y va citando textos en favor de los pobres y mansos de la tierra. Hay muchísimos textos bíblicos. Es toda una tesis, ¿eh? La liberación de los pobres y humildes fieles de Cristo. Es que bíblicamente el nombre de los fieles de Dios son los pobres de Dios, ¿eh? Una cosa que hay que notar enseguida, lo anticipo. Después dice que la teología de la liberación desviada confunde el concepto bíblico de pobre con el concepto marxista de proletario. Y eso está perfectamente visto. Y claro, el concepto marxista de proletario es un concepto revolucionario que supone un ejercicio práctico, activo, de soberbia, de odio, de lucha, de autorrealización por el hombre de su propia salvación frente a la opresión, convierte la redención en el triunfo de las clases proletarias frente a las clases burguesas, convierte el reino de Dios en una sociedad sin clases, a la que se llega por una lucha necesaria, movida por la dialéctica de las fuerzas materiales en lucha en la historia. Y desde luego, doctrinal y prácticamente y vitalmente, y todos lo vemos, lo que hace el marxismo, sea en el proletario, si llega a convencerle, sea en el intelectual, en el en el hijo de burgueses o en el aristócrata, como tantos, es crear una actitud de soberbia, de autorrealización, de praxis fría, soberbia llena de odio, feroz. El marxista es un hombre intratable. Mientras que el concepto bíblico de pobre es exactamente sinónimo, concretamente, materialmente, con el de manso y con el de hijo de Dios en sentido de infancia espiritual. El pobre bíblico es manso, es humilde, es ante Dios como un niño y ante los hombres también. Y ante los hombres también. Así tal como suena. De modo que el concepto bíblico de pobreza va ligado a la mansedumbre, a la infancia espiritual, a la esperanza en Dios, a la conciencia de que Dios rige nuestra vida y solo Dios nos salva del pecado. El pobre de Yahvé es humilde y sencillo. Y esto es lo que la Biblia elogia por todas partes. Pobre de Yahvé Santa Teresita de Jesús, pobre de Yahvé San Francisco de Asís, pobre de Yahvé, pues es todos santos, todos los santos. El proletario marxista o el revolucionario es un concepto antitético, totalmente antitético, con todos los presupuestos teológicos y invertidos, todo derribada toda la visión sobrenatural en la que se funda esta misteriosísima y nunca comprendida noción. Yo lo digo así como teólogo, digo lo que me parece que hay que decir, lo que he estudiado en algunos autores, y creo que es así, pero Dios me libre de pensar que puedo llegar a hacer entender lo que es la infancia espiritual, la pobreza de espíritu y ser pobre ante Dios. Esto, la gracia de Dios, a cada uno se lo dará sentir. Pero todos lo sentimos si tenemos fe y somos creyentes y nos movemos en el ambiente de la fe. Todos sabemos de qué estoy hablando yo, no porque lo diga yo, sino porque es así, ¿verdad? Pero como que la instrucción contrasta el pobre bíblico con el proletario marxista, por eso yo he querido aludir al tema, ¿no? Continuando el tema de la liberación como tema cristiano, el documento termina con unas advertencias importantísimas. El pecado es el mal más profundo, el que alcanza al hombre en lo más íntimo de su personalidad. La primera liberación a la que han de hacer referencia todas las otras liberaciones es la liberación del pecado. Consecuentemente, no se puede restringir el campo del pecado, cuyo primer efecto es introducir, el primer efecto del pecado es introducir el desorden en la relación entre el hombre y Dios, a lo que se denomina pecado social. En realidad, solo una justa doctrina del pecado permite insistir sobre la gravedad de sus efectos sociales. No se puede localizar el mal principal y únicamente en estructuras económicas, sociales o políticas, como si todos los otros males derivaran de estas estructuras. De suerte que la creación de un hombre nuevo dependiera de instauración de nuevas estructuras económicas y sociopolíticas. Hay estructuras inicuas, generadoras de iniquidades, que es preciso tener la valentía de cambiar. Son fruto de la acción del hombre. Las estructuras buenas o malas son consecuencias antes de ser causas. La raíz del mal reside en las personas libres y responsables, que deben ser convertidas por la gracia de Jesucristo, para vivir y actuar como criaturas nuevas. Cuando se pone como primer imperativo, esto es una parte doctrinal, pero ya va dando advertencias, porque toda la finalidad del documento es una advertencia muy seria sobre los riesgos de la fe. Cuando se pone como primer imperativo la revolución radical de las relaciones sociales y se cuestiona a partir de aquí la búsqueda de la perfección personal, porque se considera burgués el preocuparse de la santidad individual y de la ascética tradicional y de la plegaria, etc., se entra por el camino de la negación del sentido de la persona y de su trascendencia. Se arruina la ética y su fundamento, que es el carácter absoluto de la distinción entre el bien y el mal. Después habla de la voz del magisterio. Esto no hace falta detenerse porque es un, prácticamente es una lista, mater et magistra, pacem in terris, populorum progressio, evangelii nunciandi, concilio Vaticano II, gaudium spes, redemptor hominis, dives in misericordia, laborem exercens, intervenciones del Papa en la Asamblea de la ONU, discurso de Pablo VI en Medellín, discurso de Juan Pablo II en Puebla, sínodo de los obispos del 71 y del 74, actitudes de las conferencias episcopales, etc. En la línea de Pablo VI, insistiendo sobre la especificidad del mensaje del Evangelio, especificidad que deriva de su origen divino, Juan Pablo II en el discurso de Puebla ha recordado cuáles son los tres pilares, esto es el final de la parte esta inicial, sobre los que debe apoyarse toda teología de la liberación auténtica. Verdad sobre Jesucristo, verdad sobre la Iglesia y verdad sobre el hombre. Después de estas cinco partes, el documento va a dedicar otros cinco a la crítica de las desviaciones, que son el motivo concreto de esta instrucción y la finalidad de esta instrucción, que no quiere ser sistemática, sino condenatoria, de advertencia. Se trata de una nueva interpretación del cristianismo. Dice, se pone entre paréntesis y se deja para otro día siempre la evangelización. Dice, en primer lugar, el pan, la palabra para más tarde. Es un error mortal separar ambas cosas para oponerlas entre sí. Para otros parece que la lucha necesaria por la justicia y la libertad humanas, entendidas en su sentido económico y político, constituye lo esencial y el todo de la salvación. Para estos, el Evangelio se reduce a un Evangelio puramente terrestre. Las diversas teologías de la liberación se sitúan, por una parte, en relación con la llamada opción preferencial por los pobres, que reafirmó con fuerza la Medellín y después la Conferencia de Puebla. Y por otra, se centra en la tentación de reducir el Evangelio de la salvación a un Evangelio terrestre. El presente documento, dice, es el sexto, es el primero de los capítulos de advertencia. Solo tratará de las producciones de la corriente del pensamiento, que bajo el nombre de teología de la liberación proponen una interpretación innovadora del contenido de la fe. Trata de las malas teologías de la liberación. Tomaba ese tema y eso era muy urgente. Una interpretación innovadora del contenido de la fe y de la existencia cristiana que se aparta gravemente de la fe de la Iglesia, aún más que constituye la negación práctica de la misma. O sea, por una parte, la doctrina es opuesta a la fe de la Iglesia y la negación práctica de la misma, que contamina muchísimas actitudes pastorales, etc. Préstamos, y dice enseguida, al final de este párrafo sexto, las dos raíces de las desviaciones que va a tratar. Préstamos no criticados de la ideología marxista y el recurso a las tesis de una hermenéutica bíblica dominada por el racionalismo son la raíz de la nueva interpretación, que viene a corromper lo que tenía de auténtico el generoso compromiso inicial en favor de los pobres. Es decir, esto, mucha gente que comienza con un sentimentalismo legítimo en favor de los pobres, no advierten por falta de formación y por seguir la moda, por seguir la presión de la opinión, que se crea, etc., ¿no?, que viven de ideología marxista y de una hermenéutica bíblica dominada por el racionalismo. Después diré una cosa, pero voy siguiendo leyendo porque sale directamente de la lectura lo que voy a decir ya después. El análisis marxista. Aquí dice que algunos cristianos tienen una actitud de impaciencia y una voluntad de eficacia, y se refugian en lo que llaman el análisis marxista. Entonces advierte el falso prestigio del término científico, que ejerce una fascinación casi mítica, y todo lo que lleva la etiqueta de científico, dice, no es de por sí realmente científico. Pero el marxismo no deja nunca de esgrimir ese mito de la cientificidad de su análisis. Ciencias humanas, ciencias sociales, todo está. Y después de describir las advertencias que había hecho Pablo VI, dice lo siguiente, alude a Marx, al concepto de lucha de clases, etc. Y dice así el documento. Recordemos que el ateísmo y la negación de la persona humana, no tan bien que Pablo VI dijo, verdad sobre Jesús, Juan Pablo II en Puebla, verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre, y sobre el hombre. El ateísmo y la negación de la persona humana, de su libertad y de sus derechos, están en el centro de la concepción marxista. Esto es capital, darse cuenta de eso. El marxismo, que se nutre de un pacto filosófico inicialmente de hegelianismo de izquierda y radicalizado, etc., a través de Marx, Hegel, Feuerbach, Marx, no hay lugar para el concepto del hombre como ser personal. No lo hay. Esto es obvio. No hay libertad de albedrío. Esto está negado en el capital. No hay libertad de albedrío. Hay un determinismo de las fuerzas de la materia que determina la lucha de las clases sociales, determinado todo por las relaciones de producción. Es curioso que Marx, al comienzo del Capital, prefacio de la segunda edición, dice que todo lo que diga contra los burgueses lo dice no porque sean malas personas, porque no hay nadie que sea bueno ni malo, sino simplemente porque él está haciendo su análisis y tiene que hablar así, ¿verdad? Es una necesidad histórica, es decir, al burgués le toca ser como es y él no tiene nada contra él, diríamos así, si lo encuentra por la calle, no sé si me explico, porque no cree que haya culpabilidad humana, ¿verdad? La gente dice, todo está determinado por un proceso histórico. Es decir, la retórica justicialista, la indignación moral, la profecía, diríamos, el mesianismo, todo esto son mitos, son cosas exotéricas casi, diríamos, son propaganda, diríamos, ¿no? El concepto científico del marxismo es ferozmente determinista, es una cosa completamente regida por una negación total del hombre como sujeto activo, personal. Sentido tal como lo entendemos los que tenemos sentido común y fe cristiana. La luz de la fe, dice el documento, que los métodos que se apliquen a la teología no pueden ser aplicados sino desde un discernimiento teológico, porque los principios de la teología están en la fe. Y si se toman métodos inspirados en doctrinas negadoras de Dios y del hombre, es imposible hacer con aquello una teología. La luz de la fe provee a la teología de sus principios. Por eso la utilización por la teología de aportes filosóficos, de ciencias humanas, tiene un valor instrumental, debe ser objeto de un discernimiento crítico de naturaleza teológica. Con otras palabras, el criterio último y decisivo de verdad no puede ser otro, en última instancia, que un criterio teológico. Los principios de la fe y la analogía de la fe y la armonía de las verdades naturales con la fe, ¿verdad? Pero el criterio de la teología es la fe revelada y no hay otro. Y toda metafísica y toda ciencia humana y toda psicología y toda antropología y toda filosofía de la cultura y toda filosofía del lenguaje y todo lo que se utilice se tiene que utilizar instrumentalmente y si en cuanto se toma un error filosófico incompatible con la trascendencia, la libertad de Dios y el orden sobrenatural, se está deshaciendo la teología, deshaciendo por su base, porque se le quita el principio. Esto los papas lo han tratado reiteradamente, por desgracia lo dicen en todos los viajes, siempre que hablan a teólogos, pues está diciendo continuamente, el hecho de que se llegue continuamente también indica que no se hace, ¿verdad? Es muy triste, pero es así, pero no se hace. No se hace. Pero se dice que hay que hacerlo, y es lo que nos interesa a los creyentes, ¿no? Hagamos lo que nos digan, aunque no lo hagan a veces los mismos que lo dicen. O los que deberían decirlo y no lo dicen, y lo silencian después. Los papas, Pablo VI, ya Pío XII, Pablo VI, Juan Pablo II, lo han dicho esto, esto que dice esto, lo está reiterado en Alemania, en España, en Salamanca, en todas partes, dicho. Los principios de la teología están en la fe, y la fe está tal como la profesa la Iglesia, la interpreta el magisterio de la Iglesia y la cree el pueblo cristiano. Después de estas advertencias sobre la utilización del análisis marxista de una forma que subvierte la teología misma y la fe, hay un párrafo muy breve y muy riguroso que voy a leer entero. Es muy auténticamente cuerpo a cuerpo con el marxismo este texto. Advierte que el marxismo es una concepción totalizante y se titula el documento Subversión del sentido de la verdad. Esta concepción totalizante impone su lógica y arrastra las teologías de la liberación, entre comillas, a aceptar un conjunto de posiciones incompatibles con la visión cristiana del hombre. En efecto, el núcleo ideológico tomado del marxismo, al cual hace referencia, es de la función de un principio determinante. Esta función se le ha dado en virtud de la calificación de científico, es decir, de necesariamente verdadero, que se le ha atribuido. En este núcleo se pueden distinguir varios componentes. Los va numerando. En la lógica del pensamiento marxista, el análisis no es separable de la praxis, de la concepción de la historia a la cual está unida esta praxis. El análisis es así un instrumento de crítica, y la crítica no es más que un momento de combate revolucionario. Este combate es el de la clase del proletariado investido de su misión histórica. En consecuencia, solo quien participa en este combate puede hacer un análisis correcto. Y esto se ve leyendo a Gutiérrez. El documento ya se sangra en salud. Los que se han movido, los que se mueven en este contexto, de este documento no tienen nada que hacer. Porque como que se mueve en otro contexto filosófico, se mueve en el concepto de verdad de tipo especulativo que dicen, no admite la radicalidad de la praxis y la finalidad de la acción con la transformación de la realidad, y no admite el determinismo de la lucha, etc., y no admite la dialéctica hegeliana en su versión materialista, pues ya está, no hay nada que hacer. Es especulativo, se mueve en otro ambiente, es una cosa contaminada de categorías griegas y de juridicismo romano, etc. Aquí hay un estudio sobre la Iglesia, carisma y poder, que uno ve enseguida que no hay nada que hacer. El que ha escrito eso, es igual, pueden hablar todo lo que quieran. Dice que el diálogo es inútil, pues jurídicamente pues les llama y habla con ellos, ¿no? Dice el documento que el diálogo no sirve para nada, porque no hay de qué dialogar, se mueven en otro contexto. El que no admite el principio de la contradicción y profesa la dialéctica, la primacía de la praxis, ¿no?, y la necesidad de la lucha de clases, y que el burgués constitutivamente no debe ser amado y que solo tiene que ser combatido, ¿verdad?, y que no deberían ir a la misa juntos burgueses y proletarios, que la verdadera misa tendría que ser solo el pueblo en lucha, la clase oprimida. Esto está aquí dicho. Claro, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. El que cree que la sede romana es un subproducto, diríamos, del imperio bizantino, ¿no?, y de derecho romano, el que cree que la afirmación de que Pedro dijo a Jesús, tú eres el Cristo que Dios vio, no es histórica, el que, por tanto, también lo de las llaves tampoco, el que cree que todos los evangelios son creados ya por una socialización de una conciencia con unas finalidades distintas del mensaje de Jesús, no hay que hacer, no hay que hacer, nada, ¿me explico? No, no hay nada. La conciencia verdadera es una conciencia partidista, si no es del partido no se tiene verdad. La praxis y la verdad que de ella deriva son praxis y verdad partidarias, ya que la estructura fundamental de la historia está marcada por la lucha de clases. La ley fundamental de la historia es ley de lucha de clases, implica que la sociedad está fundada sobre la violencia. La lucha de clases es, pues, presentada como una ley objetiva, necesaria. Entrando en su proceso al lado de los oprimidos, se hace la verdad, se actúa científicamente. La ley fundamental de la lucha de clases tiene un carácter de globalidad y de universalidad. Se refleja en todos los campos de la existencia, religiosos, éticos, culturales e institucionales. Con relación de esta ley, ninguno de estos campos es autónomo. Esta ley constituye el elemento determinante en cada uno. por concesión hecha la tesis de origen marxista, se pone radicalmente en duda la naturaleza misma de la moral. De hecho, el carácter trascendente de la distinción entre el bien y el mal, principio de la moralidad, se encuentra negado implícitamente en la óptica de la lucha de clases. Después de este párrafo octavo, que está muy bien, hay otro que no está menos bien, que es la traducción teológica, entre comillas, de este núcleo. Las posiciones presentadas se encuentran a veces tal cual en algunos escritos de los teólogos de la liberación. Por ejemplo, Gutiérrez dice, parte, hay que partir de la lucha de clases y verificar la verdad de la teología de liberación en la lucha. Pues, claro, no hay nada que hacer. O se va Ratzinger allí en la guerrilla o no tiene nada que decir. En otros proceden lógicamente de sus premisas. Por otra parte, en ellas se basan algunas prácticas litúrgicas, como por ejemplo la Eucaristía transformada en celebración del pueblo en lucha, aunque quienes participan en estas prácticas no sean plenamente conscientes de ello. No se encuentra, pues, delante de un verdadero sistema, aun cuando algunos duden de seguir la lógica hasta el final. O sea, no todos los que hacen tonterías de estas en la misa y todo eso, le siguen la lógica hasta el final, pero es un sistema, es un sistema. Muy importante. Este sistema como tal es una perversión del mensaje cristiano, tal como Dios lo ha confiado a su iglesia. Este sistema como tal es un sistema, aunque no todos sigan la lógica, al final es un sistema. Por eso yo ahora es el momento de decir que esta doble raíz, marxismo y hermenéutica racionalista, marxismo, que es las distintas expresiones teóricas y prácticas y culturales de una autoafirmación del hombre contra Dios, hasta negar a Dios y el divinizar lo humano. Después aquí se alude a esta divinización de la historia de la lucha de clases. Y es una corriente unitaria, unitaria. Es lo que el padre Landis decía siempre, y era uno de sus temas. No quieren verlo, pero es una corriente que lleva a la pérdida de la fe. La corriente, exégesis bíblica racionalista, doctrina social de tipo de cristianos para el socialismo, una filosofía del lenguaje que niega el dogma y la trascendencia, etc. Distintas. Unos son empiristas, otros se dedican al análisis lingüístico, otros hacen psicoanálisis, otros se dedican a la economía, otros hacen sociología, otros estudian algún tema de exégesis bíblica y unas nuevas interpretaciones, etcétera, etcétera. Pero es una corriente, no quieren verlo, porque, claro, para verlo todo a la vez hay que situarse en el punto de vista magisterio de la Iglesia. Si nosotros lo vemos, no es porque seamos geniales, es porque hemos leído desde años todos los documentos del magisterio y vemos cómo el mismo principio está denunciado desde Gregorio XVI, Pío IX, ¿verdad? Los documentos contra el racionalismo filosófico alemán del tiempo de Pío IX, magistrales, espléndidos. Los documentos que se citaron después en sílabos, cartas del episcopado alemán sobre los riesgos del racionalismo bíblico, contaminación ya del racionalismo protestante que ya venía de medio siglo anterior en las universidades, las facultades teológicas alemanas a mitad del siglo XIX, los documentos de Pío X sobre el modernismo, contra el modernismo, etcétera, etcétera. Es toda una corriente, es lo mismo, es la autoafirmación del hombre frente a Dios, con pretextos éticos, con pretextos sociológicos, de filosofía de la historia, de filosofía de cultura, de filosofía del lenguaje, nuevas fundamentaciones para la moral, etcétera, etcétera. En esta afirmación del hombre frente a Dios, lo primero que se niega es la personalidad del hombre. Esto es curiosísimo y digno de ser meditado. Lo primero en el mismo momento en que especulativamente se mata a Dios, el hombre se suicida. No hay ningún caso de muerte de Dios en lo especulativo que no sea también suicidio especulativo del hombre. Yo no conozco ningún sistema no teístico que tenga un fundamento para afirmar el hombre como ser personal. Y no lo hay, además lo niegan. El carácter abstracto del individuo personal está dicho en Comte. No hay más concreción que la humanidad con mayúscula. Esto está en Comte. Petit lo estudió en su tesis doctoral. Es abstracto hablar del hombre individual, de la persona. Lo concreto es hablar de la humanidad. Entonces, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso en Feuerbach. Lo que estas teologías de la liberación han acogido como un principio no es el hecho de las estratificaciones sociales con las desigualdades e injusticias que se agregan, sino la teoría de la lucha de clases como ley estructural fundamental de la historia. En esta concepción, la lucha de clases es el motor de la historia. La historia es así una noción central. Se afirmará que Dios se hace historia. Se añadirá que no hay más que una versión popular de que la historia se hace Dios. Se añadirá que no hay más que una sola historia, en la cual no hay que distinguir entre lo sagrado y lo profano. Se tiende a identificar el reino de Dios y su devenir con el movimiento de la liberación humana y hacer de la historia misma, esto es una autenticidad marxista fabulosa, y suena, esta es la música de Hegel, hacer de la historia misma el sujeto de su propio desarrollo con proceso de la autorredención del hombre a través de la lucha de clases. Esto suena a toda la música de la tecnología de escrito. Lo vuelvo a leer. Se tiende a identificar el reino de Dios y su devenir con el movimiento de la liberación humana y hacer de la historia misma el sujeto de su propio desarrollo con el proceso de la autorredención del hombre a través de la lucha de clases. Esta identificación está en oposición con la fe de la Iglesia, tal como lo ha recordado el Concilio Vaticano II. En esta línea, algunos llegan hasta el límite de identificar a Dios y la historia, y definir la fe como fidelidad a la historia. Consecuencia, esto es el pan nuestro de cada día. La fe, la esperanza y la caridad reciben un nuevo contenido. Son fidelidad a la historia, confianza en el futuro, opción por los pobres, que es como negarlas en su realidad teologal. De esta nueva concepción se sigue inevitablemente una politización radical de las afirmaciones de la fe y de los juicios teológicos. Se presenta la entrada en la lucha de clases como una exigencia de la caridad como tal. Se denuncia como una actitud estática y contraria al amor a los pobres la voluntad de amar desde ahora a todo hombre. El amor universal a los hombres solo sería posible en una sociedad sin clases. Mientras haya clases sociales, el odio es el imperio. En cuanto a la Iglesia, se tiende a ver en ella solo una realidad interior de la historia que obedece a las leyes que se suponen dirigen el devenir histórico en su inmanencia. Esta reducción vacía la realidad específica de la Iglesia, que es don de la gracia de Dios y misterio de fe. Igualmente se niega que tenga todavía sentido la participación de la misma mesa eucarística en la misma mesa eucarística de cristianos que, por otra parte, pertenezcan a clases sociales opuestas. Y aquí viene esto. El Papa habla de la Iglesia de los pobres. Las teologías de la liberación, que tienen el mérito de haber valorado los grandes textos de los profetas y del Evangelio sobre la defensa de los pobres, conducen a una amalgama ruinosa entre el pobre de la escritura y el proletariado de Marx. Por ello el sentido cristiano del pobre se pervierte y el combate por los derechos de los pobres se transforma en combate de clase en la perspectiva ideológica de la lucha de clases. La Iglesia de los pobres significa así una iglesia de clase. La Iglesia, que ha tomado conciencia de las necesidades de la lucha revolucionaria como etapa hacia la liberación y que celebra esta liberación futura en su liturgia. Lo mismo ocurre con la expresión la Iglesia del pueblo. Se trata de un concepto de iglesia de clase, etcétera, etcétera. A mí esta confusión, esta equiparación del pobre de la escritura y el proletario de Marx me parece una advertencia luminosísima. Piensa un poco de qué va, se ve el contraste tremendo. Se pone en duda la estructura sacramental y jerárquica de la Iglesia, tal como lo quiso el Señor. Se denuncia la jerarquía y el magisterio como representantes objetivos de la clase dominante que es necesario combatir. Por tanto, no hay nada que hacer. Después viene un párrafo muy largo, que requeriría también casi toda una conferencia, sobre la nueva hermenéutica, la otra fuente, ¿no? El recibir el contraste del Cristo de la fe y del Cristo de la historia, Jesús de la historia, la aceptación verbal de las fórmulas de fe, atribuyéndolas una nueva significación, lo cual es una negación de la fe de la Iglesia, el rechazar la doctrina cristológica ofrecida por la tradición en nombre del criterio de clase, el pretender alcanzar el Jesús de la historia a partir de la experiencia revolucionaria de la lucha de los pobres por su liberación. Se niega la fe en el Verbo encarnado, muerto y resucitado por todos los hombres. Se le sustituye por una figura de Jesús que es una especie de símbolo que recapitula en sí las exigencias de la lucha de los oprimidos. Se da una interpretación política de la muerte de Cristo. Se niega su valor salvífico y toda la economía de la redención. La nueva interpretación abarca así el conjunto del misterio cristiano. Y antes de eso que he leído, comienza a decir así. También dice toda la doctrina social de la Iglesia rechazada con desdén, etc. Es un producto de la burguesía, etc. La concepción partidista de la verdad, ya antes anunciada, se manifiesta en la praxis revolucionaria. Los teólogos que no comparten las tesis de la teología de liberación, entre comillas, la jerarquía y sobre todo el magisterio romano, son desacreditados a priori, como pertenecientes a la clase de los opresores. Su teología es una teología de clase. Aquí aparece el carácter global y totalizante de la teología de la liberación. Otra vez esta afirmación del carácter global, sistemático de la cosa. Carácter global y totalizante de la teología de la liberación. Esta, en consecuencia, debe ser criticada no en tal o cual de sus afirmaciones, sino a nivel del punto de vista de clase que adopta a priori, que funciona en ella como un principio hermenéutico determinado. O sea, lo que hay que combatir, la legitimidad de este situarse en la lucha de clases como principio y cancelar desde allí toda la fe y toda la tradición de la Iglesia. Hay que combatir esto, es decir, hay que combatir el marxismo. El marxismo determinante de una pretendida teología. El capítulo de la hermenéutica es muy luminoso. Trata casi todos los temas, no todos, porque todos, no queda nada, no queda nada. Se critica también la sacramentalidad que está en la raíz de los ministerios eclesiales. Claro, no hay episcopado, esto está aquí claramente, no hay episcopado, ni colegio episcopal, ni presbíteros, ni nada. ¿Qué hace de la Iglesia una realidad espiritual? La Iglesia, dice el documento, es una realidad espiritual irreductible a un análisis puramente sociológico. Y estas son las gravísimas advertencias, muy, muy serias, muy globales, muy conscientes, que tienen la virtud de tres o cuatro veces señalar este carácter totalizante, este carácter de sistema, ¿no?, de corriente profunda que abarca la totalidad y derriba de entrada el concepto del hombre, el concepto de Dios. Las orientaciones es insistir en eso, verdad sobre Jesucristo, verdad sobre la Iglesia, verdad sobre el hombre. Hay que predicar la justicia social, hay que predicar la doctrina social de la Iglesia, hay que afirmar la preferencia de Dios por los pobres, hay que afirmar la bendición de los pobres, hay que afirmar todo lo que la tradición católica afirma, insistir en esto. Pero, al presentar íntegramente el misterio cristiano, es oportuno acentuar los aspectos esenciales que las teologías de la liberación tienden especialmente a desconocer o eliminar. O sea, hay que presentar íntegramente el misterio cristiano y insistir en los aspectos que las teologías de liberación desconocen o eliminan. Trascendencia y gratuidad de la liberación en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, soberanía de su gracia, verdadera naturaleza de los medios de salvación, en particular de la Iglesia y de los sacramentos. Se recordará la verdadera significación de la ética, para el cual la distinción entre el bien y el mal no puede ser relativizada. Sentido auténtico del pecado, la necesidad de la conversión y la universalidad de la ley del amor fraterno. Se pondrá en guardia contra una politización de la existencia que, desconociendo un tiempo la especificidad del reino de Dios y la trascendencia de la persona, conduce a sacralizar la política y a captar la religiosidad del pueblo en beneficio de empresas revolucionarias. Y antes de eso, esto es la advertencia pastoral central, insistencia final, dice así. Una cosa luminosísima, realmente audaz, muy obvia, pero que es sorprendente casi que se diga en esos tiempos. Como que ha partido. Yo comprendo por qué ha partido de eso, ¿no? Porque hay, ya digo, hay cantidad de gente seducida por esto, ¿no? Y como que no saben toda esta historia porque no han estudiado los documentos pontificios o les han enseñado desde el seminario a despreciarlos. No están empapados del Decreto Lamentabili, de la encíclica Pascendi, del Syllabus de Pio IX con los 80 documentos citados, que son verdaderísimos y actualísimos. Todo eso está archivado. Está archivado. Y entonces no tienen armas. No tienen armas. Y los tíos se tragan la negación de la Eucaristía, la negación del cielo, la negación de la virginidad de María, de la resurrección de Cristo, de la Santísima Trinidad y de la divinidad de Jesucristo. Y se lo tragan. Por ir contra los gringos. Así, por un patriotismo latinoamericano. O por una pedantería, porque todo eso viene de Europa. Todo viene de Europa. Eso viene de Lovaina, viene de París, viene de Alemania. Todo eso viene de Europa. Pero está allí seduciendo a unos cuantos pedantes por eso. El Papa, no obstante, dijo una cosa fabulosa. A los periodistas en Caracas. ¿Va usted a hablar mucho de la teología de liberación? Dice poco, porque me voy a dirigir al pueblo, y al pueblo estos temas no le interesan. ¡Genial! ¡Verdaderísimo! Una respuesta de Jesús a los fariseos. Esto es cosa de pedantes. Es cosa de teólogos. Es cosa de profesores de teología. Es cosa de algunos obispos. De bastantes curas. Sobre todo religiosos e intelectuales católicos. Pero los indios, que van por centenares de miles a oír al Papa, todos estos millones de bautizados en la fe, devotos en México de la Virgen de Guadalupe, o que sea que hay por aquellas tierras de allí, que casi sin sacerdotes, con unas clases sociales podridas, con unas clases dirigentes masónicas, con 50 años de revolución radical y de secularización de la educación, como en tantos países ha habido allí, conservan la fe católica. Contra viento y marea. Estos señores van al Papa por millones. Ya lo dice ya Gutiérrez, que por ahora no ha aprendido en el pueblo pobre el mensaje liberador de la teología de la nación. No ha aprendido. No ha aprendido. Gracias a Dios. Y el Papa aquí, el documento de la Romano, hace la siguiente advertencia, sensacional. Voy a leerlo al pie de la letra. Es el párrafo 11, número 10. Un hecho notable de nuestra época debe ser objeto de la reflexión de todos aquellos que quieran sinceramente la verdadera liberación de sus hermanos. Millones de nuestros contemporáneos aspiran legítimamente a recuperar las libertades fundamentales de las que han sido privados por regímenes totalitarios y ateos, que se han apoderado del poder por caminos revolucionarios y violentos, precisamente en nombre de la liberación del pueblo. Cuéntase a los rusos, a los polacos, a los estonianos, letonianos, lituanos, húngaros, búlgaros, ¿verdad?, checos y rumanos. Y cubanos, y nicaragüenses. No se puede ignorar esta vergüenza de nuestro tiempo. Pretendiendo aportar la libertad, se mantiene a naciones enteras en condiciones de esclavitud indignas del hombre, quienes se vuelven cómplices de semejantes esclavitudes, tal vez inconscientemente, traicionan a los pobres que intentan servir. Realmente no hay derecho. Todo el mundo preocupado de los pobres, dicen, y de la justicia y de la libertad de los pueblos y todo, y todo el mundo tan fresco, ¿verdad? Ya me gustaría ver qué teólogo de la liberación de estos desviados se ha entusiasmado por el movimiento polaco de solidaridad. Ya me gustaría verlo. ¿Quién se ha emocionado por el asesinato político del sacerdote Popielusco? Que importa tres pepinos. ¿Me explico? Y Mosén Esquerda nos dijo, Basilio, lo oímos, Y aquí tienen ustedes la Iglesia Popular de Nicaragua, sin pueblo, y manipuladas desde el partido y desde los medios de comunicación del Estado. Uno que el Papa celebra una misa en Managua con unos millares de personas delante y se le ponen allí 4 docenas de personas a chillar delante de los micrófonos y de las cámaras porque todo el mundo diga que el pueblo nicaragüense está contra el Papa. Si hubiera estado usted, no estaría todo aquello lleno de gente oyendo misa, ¿verdad? Y todo el pueblo estaría contra la jerarquía y estaría con el movimiento sandinista. Y no lo está. No lo está. No lo está. ¿Quién se ha preocupado por la legitimidad de la defensa de sus derechos de los indios misquitos, por ejemplo, que están resistiendo al Estado sandinista? ¿Quién se ha preocupado? Deben ser más pobres que los ministros de sandinistas, supongo. Etcétera, etcétera. Este párrafo es una maravilla, porque claro, es tirar la manta y decir, bueno, vámonos a dejar de estar de cuentos. Si usted quiere la libertad de los pueblos, no sea cómplice de la tiranía, ¿eh? No ayude en nombre de la justicia y la libertad a crear unos regímenes que después los pueblos que la tienen están suspirando a ver si se los pueden sacar de encima, y no se los pueden sacar de encima, porque no hay forma. Porque vendió una guerra atómica. Ni Reagan se va a proponer la liberación de los polacos frente a la República Popular Polaca, que es un régimen tiránico impuesto después de la Guerra Mundial. No se va a preocupar nadie, porque si el que lo preocupase, sabría que vendía la guerra atómica. Bien, esa es la situación de la teología de la liberación. En ese luminosísimo documento, mucho más enérgico y condenatorio de lo que se ha dicho, tremendamente claro, que no dice una palabra en favor del capitalismo, ni del imperialismo, ni de la desigualdad injusta de clases sociales, ni nada, en absoluto, ni una sola palabra, que habla mucho en favor del sentido cristiano de la pobreza y de la misericordia de los pobres y de la lucha contra cualquier injusticia y desigualdad, pero que no deja nada por aclarar, a mi juicio, del problema esencial que trata, que es el problema de la pérdida de la fe en nombre de una seducción y unos falsos principios. Por esto, el título italiano está hecho con mucha intención. Graves desviaciones ideológicas traicionan la causa de los pobres. Traicionan la causa de los pobres. Y el texto castellano pone ese título que antes les he advertido. Pone esta advertencia. Han dado origen a este movimiento algunos teólogos que han puesto en circulación un conjunto de ideas ruinosas para la fe. Esta es la razón que es necesaria una clarificación por parte del magisterio. Y este es el documento. Es el documento. Si queréis, lo leéis. Que lo quiera estudiar, que lo estudie entero, yo lo recomiendo vivamente, y encontrará una coherencia doctrinal espléndida, un análisis sereno, fuerte y valiente de unos problemas gravísimos. Yo me voy a permitir con una observación, si me dejan. No, son los 8 menos 4. Eso ha terminado, me hablaremos un otro día. Vamos a mover un dedo para mostrar. Bien. Tratar de liberar la ortodoxia para ellos. Salieron enseguida unos cuantos artículos absolutamente desenfocados. Y todo lo que se dice después ya, a la gente que lee los comentarios, pues tiene una imagen completamente. Sí. Yo creo que sí. Esto interviene de bastantes páginas. Estudiarla de la extensión, ¿no? A ver qué pasaría. Pero es que tiene su significado publicarlo entero y introducirlo bien, titularlo bien, hacerlo preceder de una nota editorial nuestra, una cosa, deberías hacerlo tú, que se diese una toma de posición. Sí, o un artículo, no sé, si vols, m'agradaria escriure sobre això, sí, m'agradaria fer-la i firmar-la, sí, m'agradaria també, perquè feina per tothom aquí, sí, potser Sant Josep en parli incidentalment, perquè és el dia de Sant Josep, es pot dir alguna cosa d'això, sí, perquè... Sobre què? Sobre l'ecologia de lliuració. Sí, és que hi ha diverses coses a fer, no? Yo faría una especie de editorial firmado introduciendo la publicación del número, expresando la versión, los documentos, su importancia y su sentido y no sé si, pero quisiera dar la cara en esto, ¿no? Sí. Entonces Petit podría hacer un artículo de contenido, ¿no? Estudiando el tema, ¿no? No te va, más polémico, ¿no? Dos, uno que se titulase, si os parece, un racionalismo o modernismo, y el demás, o marxismo regulado. Es que en el mismo artículo habría que destacar las dos fuentes de la desviación. La interpretación racionalista de las fuentes bíblicas y la Jo utilitzaria la mateixa llarga canviada que fan ells, no? Jo no parlaria de modernisme, sinó modernitat. No. Modernitat no vol dir res. Modernitat no vol dir res. Modernisme és el nom d'un error condemnat per l'Iglesia que està vivíssim, no? I que ara per menys se n'estan donant compte, i ho diu l'Observatore Romano, ho diuen bisbes americans, que és el revoltar del modernisme i tot això. Sí. Si no, es tracta amb un, no? Sí. Sí. Jo crec que aquest article polèmic té que tractar les dues coses. Estan allà ficades juntes amb un mateix paràgraf, introduint dos paràgrafs, un que parla de la nova hermenèutica i l'altre que parla de l'anàlisi marxista de la societat. Citar aquests bisbes americans no estaria gens malament, eh? No, jo també no. En aquest article s'hauria de citar aquest cardenal de Quito i aquestes coses que hi ha. Pots citar-los alguna frase, sí. No, el cardenal de Quito es podria posar íntegre perquè és curtet i vol, però en va no és tan bo. No, és molt millor, és més important el cardenal de Quito. És el cardenal de Quito. El cardenal de Quito, sí, un pequeño comentario que hace. Està en el Observatore, sí. Esto nada, es un... Sí, está muy bello, sí. De la cuando lo presentaron en la presión del Selam, no es ninguna maravilla. No es ninguna maravilla. No es ninguna maravilla. Ahora, está mal, no está mal. Sacarle dos palabras también quedaría bien. No está mal, sí, pero estaba allí en el acto, ¿no? Esto es sí, importante. Sí, y tanto. Si este hombre era más bien simpatizante. Sí, el van fent allà i li van fer donar la cara i l'home va complir el seu deure, no? I mira, va. Però vaja, és que hi ha molta gent per allà flotant, no? Aquest cardenal de Quito, jo dic, molt bona persona, jo el conec per l'Institut de Cor de Jesús, molt de rot, molt piadós, molt bona persona, però despista impressionant, no? I ara és orientat. Aquesta vegada és orientat. Ara això que ha dit és el més... Mai li havia sentit una cosa tan clara, no? de bona persona n'és molt, és un jesuïta, un gran, gran ja d'edat, el que visc d'aquí, molt senzill i bon home, molt bona persona, però amb poca formació, poc criteri, diré que coses absolutament coherents, va ser sense gaire, que es veia que no sabia per on anava. No? I ara sí que cobrar-lo, sí, ara és l'home, és a dir, la cosa més clara que s'ha dit sobre això. És molt important això. És una bona persona. Aleshores, algun altre article de la situació americana? Sí? Jo faria una cosa sobre el viatge del Papa. El sentit del viatge i les intencions fonamentals del viatge. Escriure tot el conjunt de coses. Hi ha el tema d'Espanya, el tema de... Sí, aquest tema que ell sempre parla d'evangelització, això és un tema que també s'ha de tocar. Si es pot fer en aquest número posar algun tema, ni que sigui recitant coses, tornant a recitar coses que han sortit en el tema de Santo Domingo i tot això. Sí. Jo ho pensaria molt pensat de cara a Amèrica i tot això, i amb aquest tema. Sí. És que ara tot això es lliga una cosa amb l'altra, perquè el Papa parla molt de l'evangelització. Perquè un dels esquemes de la teologia de liberació es presentava a l'època espanyola com el primer imperialisme, sí, primer d'aquells pobles, no? Com si no tinguessin res que veure, no? Altra vegada hispana. Podria ser ser, no? No hauria hagut evangelització ni culturització, però tant que diuen va haver-hi molta inculturació en aquell temps, la quantitat de missioners que van fer gramàtiques de llengües indígenes i tot això, la quantitat de que té que ser. I afegir alguna cosa d'això a part del Papa. Sí, podria ser buscar això. Ja ho poco. Si hay tiempo y alguien encuentra la forma de documentar algunos aspectos de eso. Son temas difíciles, se requieren un poco de especialización y trabajo largo. Pues si quieren los libros, el sistema es por todos los datos. Los libros, los servidores. Bueno, y además si comenzáis a hacerlo un día u otro os pondréis en marcha, si ahora sale el artículo ya sale y si no otro día no. Es una cosa para continuarla, ¿eh? Siempre tendríamos que pensar en los suscriptores y los intercambios americanos, es importante, allá es para hacer una tasca. Es una de las razones de ser de la revista, más poderosas es la posibilidad de mantener allá una línea. Pot influir a Amèrica. S'envien molts números. Aquí a la biblioteca per fer algunes coses, que sigui, ni que sigui el que de la Sí. Mira, hi ha una cosa que hace tiempo que tenía que haberla hecho y ahora me comprometo a hacerla. Voy a escribir una carta al que fue presidente de Silam. Este López, el arzobispo de Medellín, cardenal. El autor de aquel libro, Teología Liberadora, que el señor me prometió un artículo cristiano en cuanto yo le pidiese sobre la religiosidad popular colombiana, el culto al corazón de Jesús, la religiosidad popular colombiana. Puedo pedírselo ahora, que siempre tiene que ver con el tema, o puedo pedirle pues alguna cosa más de actualidad sobre el tema de la teología de gracia, ¿no? Alguna cosa que quiera hacer, a ver si... su firma en cristiandad sería una cosa muy importante. Sería por parte nuestra tomar una línea, ¿no? Es un hombre que es asistente del Instituto Corazón de Jesús, es un hombre que contaba aquello de que una procesión que se celebraba en honor del Corazón de Jesús, el domingo siguiente al Corazón de Jesús, procesión de tipo tradicional, litúrgicamente, no tiene una sola fiesta. El domingo siguiente, no es un día de procesión como es el Corpus, diríamos, ¿no? Pero había una costumbre en la ciudad de Medellín, que es una ciudad de varios millones de habitantes ahora, una costumbre, por siglo pasado por lo menos, no sé, una costumbre antigua de hacer una procesión eucarística con todas las parroquias y todas las corporaciones civiles y el ejército y la municipalidad y todo. Entonces, como profesor de Corpus, no solo explicaba, ¿no? Y se suprimió. Dice, cuando yo fui arzobispo me encontré que llevaba eso años de supresión, porque decían que no respondía a las condiciones del día de hoy y que, en fin, lo van suprimiendo. Dice, a mí se me ocurrió restablecerla, simplemente pues la restablecí, noticia, comuniqué a las parroquias que se incorporasen a la procesión y di noticia de que se iba a hacer la procesión que había sido tradicional. Bueno, se movilizó la población entera y dice, entre los que fueron a verla, pues se movilizarían pues, más de un millón de personas. Dice, ¡oh, grandiosa! El primer año de hacerla, la Tomás lo explicaba, pero el arraigo que tenía es la devoción eucarística, ¿no? La devoción de Jesús. Y cosas así, ¿no? Y otra vez, hay que, este señor yo le voy a pedir esto. ¿Eh? ¿Cómo se llama? López Trujillo. ¿Verdad? Francisco López Trujillo. Francisco López Trujillo, cardenal, arzobispo de Medellín. Y además conoce, ¿sabes a quién conoce? Que le ha tratado personalmente. Este Abecia, porque estuvo por allí, es agustino, pero ha tenido que ver con la diócesis esta, y un día vamos, que le conocía, pero ya estaba colaborando con la archidiócesis, en Medellín, etc. Yo le dije que le saludara en nombre de Cristian Dance y le pedí otra vez, etc. ¿No? ¿O a ver si? ¿Eh? Sí. Pues yo le escribo, Maria, ja m'ho farà pensar. La setmana entrant li faig una carta a aquest senyor i a veure com li presento perquè ens faci un article. Aquesto és un paso adelante, no? Tener en Cristian Dance la firma. El arzobispo de Quito també no s'escriviria, Cristian Dance. Sí, este señor, bueno, a lo mejor este por dificultad de escribir, porque no creo, pero en fin, una cosa sencilla y cortita. Si pudiese encontrar algún sistema, estuvo el Papa en Ecuador ahora. Sí, pues me miraré qué dijo el Papa en Ecuador y le pediría alguna nota, a lo mejor sobre devoción mariana, ecuatoriana o alguna cosa. ¿Por qué no haces una cosa sobre García Moreno? ¿Cómo? Eso García siempre Moreno. Es actual. No le digo. García Moreno es. Ah. Es que el Papa renovó la consagración al corazón de Jesús. Ah, caramba. El otro sábado lo dimos aquí. Ah, caramba. Sí, sí, me lo dijeron que habían hablado de García Moreno, pero no sabía por qué. El Papa renovó la consagración del Ecuador al corazón de Jesús. Eso es importantísimo. Es la primera nación que se consagró. Sí, porque no haces una historia de las personas. Es la primera consagración nacional. La primera en toda la historia de las consagraciones. Porque esto, aparte de aquel libro, el libro de Amón, es una biblia también de los datos. Oye, hay otros documentos que... Sí, no, García Moreno es fácil, y además en las mismas historias de la devoción de Jesús, tú los conoces, ese tema, en la de Amón está eso, y es la primera consagración nacional. La primera consagración pública de un Estado, y es la del Ecuador. Exactamente, el tema de la consagración. La consagración del Ecuador al corazón de Jesús, tú lo haces. Que a lo mejor, pues no sé, a lo mejor se me ocurre escribirle a... mira, ahora escribimos a López Trujillo, y escribiremos al canal de Quito, a lo mejor le pido alguna cosa, cualquier cosa, ¿eh? Porque en Colombia también había, ¿no?, la consagración. En Colombia la consagración es, no sé si está en la Constitución, o en las leyes, pero de tal manera institucionalizada, que la hacen aunque gobiernen los liberales y aunque gobiernen los conservadores, se hace una vez al año con la presidencia de la República, el Tribunal Supremo, el Ejército, las cámaras, todo. Colombia cada año hace un acto de consagración pública al corazón de Jesús que está mandada. Me parece que es en la Constitución misma o poco menos, porque no, lo van siempre. S'ha de buscar els datos, això. Jo no recordo això, aquests datos, eh? Jo la veritat no ho he llegit mai, això. Ho he sentit a dir només. Ho he sentit a dir amb un, en el López Trujillo, ho explicava. Ho explicava en el president. No, veuré per trobar-ho. Sí, ja, ho veurem. Potser en aquesta... El padre Nazario Pérez en un libro que cuando lo encontré... Sí, a lo mejor lo encontráis, eh? Yo no lo había leído nunca y lo oí decir a López Trujillo, me parece, delante del presidente este americano, y, claro, lo contaba a John, al Yankee, ¿no? Y claro, John se quedaba muy parado, porque eso, explicarle en un de Estados Unidos que el Estat es consagra al cor de Jesús, fíjate, un americano, ¿verdad? Le contaba, ¿no? Y dice, sí, que wonderful, y no sé qué dijo, una cosa admirable, y és inimaginable això, Amèrica, el segle XIX, que els Estats Units no podien ni somiar-se, està clar. Encara que resen en el Senat i en el Congrés i fan i juren davant de la Bíblia, tot això, però fer un acte així catòlic i tan confessional de l'Estat, no? És contra la Constitució americana, això diríem. I en canvi, segons la Constitució colombiana, que encara és catòlica oficialment. Hi ha molts països d'aquells que van fer actes de consagració per a Jesús. Sentit. Des de la Mont, no? La Mont, la Mont, la història de Mont, sí. La història del seu sector. Això són coses molt notables. Ara, això de l'Equador me n'alegro molt, de fer aquesta idea. Sí, però és una consagració preciosa. Sí, i tant, sí. És que és la primera del món, eh? I aquest García Moreno, a més a més, és un gran home. Seria per qualsevol dia arriba a faltar-se aquest home, és ben digne d'arribar-hi, màrtir de la maçoneria, clar. Si hi ha algun article variat sobre el tema que té... És tot tu mismo lo podràs hacer, home. Pues que lo busques, si alguien encuentra cosas, que odio por la vieja. Pues que proveu, meus. Por aquí hay una historia de Nuestra Señora Luján. Ah, eso es de Argentina. Sí, pero ahora yo aprofitaría el viaje y hablaría de teología y liberación y de cosas de aquests países, de Ecuador, etc. Colombia queda una mica al marge. En aquest viaje no hi ha anat el Papa Colombia. Hi ha anat a Venezuela, Perú, Ecuador, després va passar per Trinidad y Tobago. Això no té importància, no? En Forment no vindrà a vendrá, pero es que el teléfono no tiene. Ah, es que está cambiándose de casa ahora. No pudiste comunicar. Es que le traía un libro para él. No, supongo que vendrá. Això és un llibre d'en Rol. Saps qui és aquest senyor? El coneixies, aquí? El llibre aquest, no. Aquest, petit, sí. Un brasileny, que es diu això. Que el vaig veure a Toulouse en 82. Estava aquell home que raonava de Puebla, que no, quan deia Puebla semblava que el veiessis explotar i d'emoció. Esperava amb la conferència de Puebla com si no sé què, semblava que estiguessin esperant allò que la proclamació de l'emancipació d'Amèrica, una cosa com un sentimentalisme polític nacional, allò, una cosa que Puebla, Ronald, Puebla, com l'esperança de que Puebla es produiria el despertar d'Amèrica. I estava tarat, home, tarat, diríem, sentimentalísticament, políticament, no? Era com una cosa de patriotisme llatinoamericà, no? I ara, doncs, el vaig veure a Madrid i estava completament diferent, se n'havia donat compte de tot el problema de l'heterodoxia, no? I de la pèrdua de la fe, no? I estava molt, molt d'acord amb l'Apestrujillo, un home molt prudent i que procura no polemitzar massa ni ferir la gent i habla con mucho cuidado, no vol encrespar els entusiastes, no? I per això el document està fet elogiant, inclús, que s'hagi prestat tanta atenció en aquests temes i tot això, no? Buscant, diríem, no ferir a la molta gent que s'ha compromès amb això. De bona fe, diríem. Per immaduresa i tot. Per perspectiva. Es que al final hay mucha gente lo ve. ¿Tú recuerdas a aquella chica que me invitó a mi a la conferencia? Una chica un poco falangista, que de repente se descolgó con un elogio del sandinismo, ¿verdad? Y yo digo, ¿a mí qué me importa Sandino si no estoy hablando de Sandino? Se trata allí de que Sandino lo toman por una... equiparan Sandino a Jesucristo, ¿no? Es decir, ponen todo en una línea de redención política, ¿no? Pero claro, si esto pasa con una chica española aquí de Barcelona, imagínate, por aquella gente que, con decir, el Vaticano se ha puesto de parte de Ronald Reagan, ya solo se ha acabado la historia. No, un antigringuismo, ¿verdad?, instintivo y justo, inexplicable, ¿no? Entonces todo lo ven metido dentro de una cosa. Es muy, muy primario, pero al final, ¿eh? Muy primario. Con unas reacciones sentimentales muy inmediatas, ¿no? Y hay que con cuidado, son pueblos que tienen una tradición católica profunda, ¿eh? Están desajustados realmente Además, no, de hecho, pues, si les hacen creer que condenar la teocelebración es un apoyo a la sociedad capitalista, al imperialismo americano, etc., pues ya está fastidiado, porque no pertanyen a aquest món tampoc, ¿eh? Y gracias a Déu, ¿eh? No. Y es esto, ¿no? Porque pedir la colaboración ya, aparte de esto, yo escribiré lo Petruquillo, a ver si tenemos tiempo de que llegue algo, y si no, saldrá en otro número. Esto, que llegue ahora o más tarde, secundario. ¿Qué decías tú? No, conocíamos a algún jesuita misionero que ha estado aquí, nos podría decir algo de misioneros verdaderos, yo entiendo. No sé, digo yo, a lo mejor. A lo mejor Pérez Mosso, quizá conozca. A Pérez Mosso, no le pedimos, ¿no? Sí, hombre, sí. Hay que escribir a Pérez Mosso que escribe en cristiandad. Esto está claro. Que sabe el terremoto de Chile ese, ¿qué ha pasado? Y que escriba algo de eso. No, que escriba. ¿Cómo lo escribes tú? Él explicaba aquello de que la única tentación que había era esa, que si superaban la teología de la guerrilla esta, que lo del reino de Cristo les venía pero directo, que no pues esto problema, esto, ¿no? Si esto es otro, claro, esto es un problema de aquellos pueblos, la única en aquellos pueblos la afirmación de la esperanza del reino y el deseo del advenimiento del reino de Cristo, todo eso es una cosa arraigadísima, popular, siempre aprendido por todas partes aquello, ¿no? Y no. Está muy bien esta congregación. Muy bonita. Desterrad de los confines de la patria la impiedad y corrupción, la calamidad y la miseria. Dicte nuestras leyes, vuestro evangelio. Eso desde la cuasprima no se dice más. Gobierne nuestros tribunales, vuestra justicia. Això la Conferència Episcopal Espanyola ho prohibeix. Sostengan y dirigen a nuestros gobernantes vuestra clemencia y fortaleza. Es colosal, això. Perquè todos los pueblos y naciones de la tierra... Que amb aquest document d'entrat, potser s'obre el gran dècades, que es condena el marxisme. Sí, i tant, sí. Jo crec. Des de molts temps. L'altre dia hi havia un article a Cristianitat en Plinio Correa de Oliveira, molt content però reticent, no? Que deia que aquell sàpiga, diu, està clar que hi ha tant magisteri, tanta documentació, potser se m'ha passat algun pàrraf, diu, s'hauria de ser un especialista per poder assegurar que amb un incís no es volia dir això. Diu, però aquell creu que no recorda des de fa no sé quants anys cap exclusió explícita de tipus condemnatori, no? Està clar que omplim una mica partidista, eh? Amb això n'hi ha més de les que ell diu allà, no? I a tots els documents, està clar, no? I implícits n'hi ha molts, eh? De tot arreu, però el marxisme no, el comunisme marxista potser no, eh? El marxisme sí. Sí, allà, bueno, però omplim ja saps com és, no? Està llindant l'efebrisme, no? I és, a més a més, té manies, no? Plinio está desenfocado, este sí que no tiene problema ninguno, este sí, esto sí.